Hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Arrancamos este Enredando la Mañana. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo. Estamos en la casa del compañero Sebastián. Seba no está, pero nos dejó a cargo. En el segundo estudio de Radio Pueblo. Así que estamos acá. Encontramos un par de papas, cosas para comer, libros. Así que Seba, si nos está escuchando, prometemos... Te estamos cuidando el cuarto y cuidando también, ¿no? Porque nos estamos comiendo las papas. No creo que se moleste, le mandé fotos igual avisándole. Así que bueno, estamos aquí, somos Radio Pueblo y arrancamos este Enredando las Mañanas. Estamos hoy con Vilma, Seba está haciendo otros trabajos también para la radio y para grupos de organismos de derechos humanos, recolectando algunos archivos que iban a ser quemados, así que están en esta tarea con Lucho, otro compañero de la radio. Así que bueno, desde acá le mandamos un saludo y bueno, estamos hoy presentes aquí. Los presentes estarían Flor, Juancho, David, Panchita y bueno, Vilma la que habla. Así que bueno, tenemos una mañana bastante agitada, tenemos varios temitas para hoy. Pero antes, ¿querés que pasemos nuestros contactos, Vilma? Pasamos nuestros contactos, nos pueden encontrar en nuestra página www.rnma.org.ar o en la página de Facebook, de Red Nacional de Medios Alternativos, y darnos un like. Así es. Bueno, hoy vamos a estar, tenemos pactado un par de entrevistas, vamos a venir a hablar por lo menos aquí en Jujuy con Jorge Angulo, nuestra primera entrevista. Él es del Consejo de Pueblos Originarios, que vamos a estar charlando sobre el 12 de octubre, ¿no? Él forma parte de los pueblos originarios y también poder charlar desde chico, nos han hecho creer que este día, ver este día como héroe, de donde nosotros empezamos a formar la cultura, la sociedad. Y no, nada tiene que ver con eso, así que queremos aprovechar este día, este 12 de octubre, Día de la Resistencia, ¿no? Aborigen, así que bueno, vamos a estar hablando con Jorge un poco también de la actualidad, ¿no? Porque la lucha de las comunidades, de los pueblos originarios todavía continúa. Es más, hoy están realizando una actividad aquí en San Salvador de Jujuy, ¿no? También vamos a estar por Buenos Aires hablando con Maru, ¿no? Una de las voceras del reciente creado Sindicato, Asociación Personal de Plataformas, ¿no? Y que nos va a comentar, ¿no?, con respecto a las situaciones en las que están pasando por estos momentos y cómo lo están llevando. Así es, ¿no? Muy interesante, digamos, esta nota que vamos a tener. Gremios, sindicatos que todavía se siguen creando, ¿no? Exactamente. Y es muy interesante también poder difundir en torno a eso, bueno, a la creación de trabajadores que se siguen organizando con gremios que tampoco los representan. Y bueno, vamos a estar charlando un poco de esta nueva experiencia y también un poco de la historia de cómo se crea este nuevo sindicato, ¿no? Exactamente, sí. Y así es, después nos vamos a ir, vamos a estar hablando con Raúl Godoy, obrero de Sanón, también diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Han firmado un convenio, ¿no? Un convenio de la paz, le llaman, entre el gobernador, algunos sindicatos y también la Cámara de Empresarios, podríamos decir, los mismos empresarios. La gran mayoría, porque bueno, siempre, como podríamos decir, hay desacuerdos y por algo será, ¿no? Que hay ciertos desacuerdos que no coinciden todos. Así y que es. Hay un trasfondo, digamos. Estamos hablando de Vaca Muerta. Han firmado este pacto donde se comprometen los sindicatos a no hacer huelgas nacionales ni locales. Y bueno, vamos a estar charlando y profundizando sobre este tema porque no es otra cosa más que estos sindicatos no representar, bueno, y en el contexto económico, político y social que estamos viviendo, que se firmen tratados como este es vender a los trabajadores, ¿no? Porque claramente están diciendo que no vamos a salir a pelear por ellos. Exactamente, también vamos a volver a Buenos Aires con Miriam Suárez, que es vocera de las vecinas de la Valla 31, con respecto al proyecto, ¿no?, que presentó Larreta, Rodríguez Larreta, de urbanizar las villas. Y obviamente, bueno, como veníamos viendo, los vecinos están muy de acuerdo porque creen que se van a usar ciertas tierras, ¿no?, que están destinadas a viviendas sociales para hacer terrenos inmobiliarios, ¿no?, negocios inmobiliarios, obviamente. Así es, digamos, todo un negociado con la... Que también, digamos, es preocupante, por eso queríamos hablar un poco, porque si se llega a firmar este decreto, digamos, lo que se habilitaría es a la gente sacarla de ahí, ¿no? Poder sacarla que les pertenece para usarlas en negocios, ¿no? Que obviamente no, justamente no llega a los pobres, sino más bien a los ricos. Así que ayer se estuvieron movilizando y vamos a estar charlando un poco ahí. También vamos a estar hablando con María Victoria Moyano, ella es nieta recuperada, también integrante de la CEPROD, Ayer, el día de ayer, inició el juicio por Ana María Martínez, era militante del PCT. Fue secuestrada en 1982, así que bueno, se inició el juicio y vamos a estar hablando un poco también, bueno, cuál han sido, ¿no? Exactamente, sí, cómo ha sucedido, más que nada, y cómo va. Así es, y también poder recordar a Ana María, ¿no? Su militancia, su trayectoria y también por qué fue asesinada, digamos. Así que bueno, tenemos una mañana bastante agitadita, Vilma. Varios temas para tocar. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música y arrancamos con todo el Enredando las Mañanas? Exactamente, sí. Dale, Panchito, todo tuyo. Ahora sí, 10:10 arrancamos Enredando las Mañanas. Ya está Flor encargándose de la producción y de los contactos en esta mañana, así que bueno, ya está llamando. Vamos a estar hablando, como decíamos, el 12 de octubre. Día de la Raza, cuando ingresaba a la escuela siempre... Bueno, ahora ha cambiado y ha mutado un poco el nombre, pero tiene el mismo significado, exactamente, ¿no? Exactamente. Desde chico uno entra al sistema educativo y te dicen que el 12 de octubre, ya desde la casa también, ¿no? Ha sido el día, digamos, hace 500 años atrás, 500 y moneda, nos han hecho creer, digamos, que este día es un día heroico donde los pueblos originarios que vivían antes aquí, las sociedades que vivían en América, fueron... empezaron, ¿no? A desaparecer, podríamos decir, ¿no? Y no ser aceptados, ¿no? Dentro de la sociedad nueva, podríamos decir, porque... Claro, se piensa que gracias a ellos empezó el progreso, porque si no seríamos todos salvajes, qué sé yo. Así que bueno, estamos un poco para hablar con Jorge, decíamos, Angulo, del Consejo de Pueblos Originarios de Sancamaji, que nos va a estar comentando un poco respecto a eso, ¿no? Hola, Jorge, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Bien, Jorge, recién decíamos en la introducción, digamos, que el 12 de octubre desde chicos nos han hecho creer que es un día histórico, ¿no? Sin embargo, desde hace mucho tiempo, bueno, hace 500 años se viene resistiendo contra esto, ¿no? ¿Qué nos podés decir respecto a esto? Hola, se escucha medio cortadito, pero bueno, sí, la primera parte. Sí, es un día muy histórico, como lo decía, como se escuchaba, pero también es un día de compromiso, ¿no? Como siempre hacemos los pueblos indígenas, de volver a hacer ese compromiso, ¿no? Con la lucha, con la resistencia, ¿no? En defensa del territorio y la tierra, que 126 años han pasado y, bueno, ¿no? Siguen los modelos de saqueo, siguen los modelos de destrucción y avasallamiento sobre los pueblos indígenas, ¿no? Así que, en ese sentido, o sea, creo que cada año, o sea, una vez más, o sea, creo que es importante, digamos, como pueblos indígenas, poner sobre la tela de debate esto, ¿no? Que es una deuda histórica que el Estado, los gobiernos de turno tienen con los pueblos indígenas, ¿no? Justamente nosotros, bueno, como es de costumbre todos los años, o sea, hacemos una movilización el día 12 hacia las instituciones del Estado para poder entregar documentos, entregar reivindicaciones que no se han resuelto, ¿no? Son quejas muy pendientes de resolver dentro de nuestro territorio, en nuestra tierra, ¿no? Tanto en la cuestión urbana como en la cuestión rural. Así que, bueno, ¿no? O sea, justamente también, o sea, en la situación de otros hermanos de otros pueblos, ¿no? Que no son de esa provincia, justamente estamos viendo cómo también se avasalla, ¿no? Hoy están saliendo a la luz también, ¿no? Los juicios como del hermano Javier Socobar, ¿no? Mi hermano allá del pueblo de Aguita, que han sido asesinados por defender el territorio, ¿no? Y así también otros hermanos como Mártires López, muchos hermanos, ¿no? Que han muerto, que han dado la vida, o sea, luchando por el territorio. Y también, ¿no? O sea, como los hermanos que se solidarizan, los hermanos que vienen, ¿no? A emprender o a sumarse, digamos, a la lucha de los pueblos indígenas como Santiago Maldonado y Rafael Mahuel, ¿no? Creo que es momento de que, bueno, ¿no? De seguir exigiendo la justicia, la injusticia de miles y millones de hermanos masacrados y muertos, ¿no? Durante estos 126 años. Pero bueno, ¿no? O sea, creo que no hemos abandonado la lucha, o sea, avanzado más el modelo, ¿no? En la cuestión de sobre la instalación de las empresas mineras, la instalación de proyectos, digamos, que van sobre los recursos naturales de donde están las comunidades indígenas, ¿no? Igual con tanto los diferentes pueblos, ¿no? Como pueblos Coyas, Com, Huichí, pueblos guaraníes, digamos, donde también sufren constantemente, ¿no? La tala de bosque. Y bueno, ¿no? Y así hay muchas leyes que ellos mismos sacan o prueban a favor de estos emprendimientos, ¿no? Y nosotros creo que tenemos que estar siempre alerta y, ¿no? Y bueno, ¿no? Y presente, digamos, en cada situación. Estando en esas situaciones, que sufrimos, ¿no? Estas cuestiones de amenaza de muerte o muerte mismo de los hermanos. Pero bueno, no hemos abandonado, ¿no? La lucha en esta reconstrucción propia, en que el Estado tiene que reconocer, digamos, ¿no? Y creo que las deudas históricas y también, ¿no? O sea, la preexistencia como pueblos indígenas, eso creo que es algo que hoy, por lo menos, con el nuevo gobierno se pone en tela de juicio, ¿no? De empezar a utilizar los medios, todos los medios grandes, digamos, para poder difamar y poder en tela de juicio si existía o no preexistencia acá, como ha sido una cuestión mediática que ha empezado a hacer este gobierno, ¿no? Bueno, ¿no? O sea, son 526 años de resistencia indígena, seguimos en pie, ¿no? Defendiendo el territorio y la tierra. Hola, Jorge, buen día. Como vos bien decías, ¿no? El gobierno les debe una deuda histórica y hoy en día también siguen siendo reprimidos, ¿no? Justamente por las tierras. Y con referido a eso, es la actividad que están realizando el día de hoy ustedes. ¿Nos podrías comentar un poco de esa actividad? Bueno, sí, hoy estamos con una movilización con hermanos de los diferentes pueblos, ¿no? Del Consejo de Pueblo Indígena de Ancamaki. Que hemos venido, digamos, a entregar un documento en la autoridad del gobierno de turno, legislatura o casa de gobierno, bueno, estaremos llevando, ¿no? Cuestiones como puntos reivindicativos, ¿no? Que tienen que ver con los pueblos indígenas, ¿no? De las garantías de algunas leyes que ya están aprobadas, que no se cumplen, sí. Las derogaciones de las leyes, como la 5915 y la servidumbre. Los problemas que tienen los hermanos que están en las cuestiones de valles, yunga, ¿no? Con la ley de bosque, sí. Bueno, el cumplimiento hacia hacia la ley de reglamento territorial, que hasta ahora no se ha cumplido totalmente, una ley que empieza a resolver la problemática de fondo, como la ley de propiedad comunitaria indígena, y bueno, no hay así aplicaciones de leyes de orden público que no se cumplen, ¿no? Así que bueno, vamos a llevar un documento con los hermanos también que son de las cuales somos parte en el espacio de la Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas, en la cual están los hermanos de Pueblo Cloya, los hermanos del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la agrupación Mayra de Palpalá, algunos hermanos que van a venir del Consejo Departamental del pueblo de Cochinoca y algunos hermanos también del Instituto de Quechua Fujimanta. Así que bueno, eso vamos a estar llevando hoy, digamos, con estos hermanos presentes, este petitorio, digamos, documento, no es petitorio, es un documento, sí, elaborado hacia la, ya sea casa de gobierno o legislatura, ¿no? Claro. Jorge, yo te quería traer hace rato respecto a esto que hablabas de la resistencia, ¿no? Decíamos, bueno, cuando uno, bueno, entra al sistema educativo, ya en tu casa te hacen ver el 12 de octubre como una fecha heroica, que han venido los españoles y nos han convertido en sociedad, qué sé yo, pero también, digamos, bueno, uno a medida que va pasando el tiempo también con la lucha, y también lo que uno puede encontrar en las redes sociales o en las academias, ¿no? Respecto a que, bueno, también fue un genocidio, hay una hegemonía imperante, la imposición de la Iglesia Católica en la cultura y qué sé yo, pero también, digamos, desde ahí quería ir mi pregunta, la cuestión de la resistencia, en el sentido, digamos, de que es bien, digamos, no hay que menospreciar la hegemonía que han tenido, que se tiene, digamos, ¿no? Por ejemplo, desde la Iglesia Católica en América Latina, pero también la resistencia nunca yo lo había visto desde el punto de vista de los pueblos originarios, digamos, porque en realidad pareciera que ellos se han metido en nuestra cultura, pero en realidad nosotros hemos resistido, porque han sido ellos, por ejemplo, diferentes curas que se han arrodillado ante la Pachamama, ¿no? Y vos decís, bueno, en realidad los pueblos originarios han estado resistiendo todo este tiempo y son ellos los que todavía se doblegan y no han podido conquistar como les gustaría, ¿no? Exactamente, ¿no? No, o sea, creo que no nos han doblegado. Hemos, creo que ese, ¿no?, 526 años, seguir resistiendo y seguir avanzando, ¿no? Incluso hasta dándonos un montón de estrategias para poder avanzar, generar propuestas. A pesar de todo eso, o sea, muchos pueblos se han dado muchas estrategias, ¿no? Y bueno, consecuencia de eso también son la diversidad, y la forma, digamos, ¿no?, diferente de poder resistir a los modelos de avance, ¿no? O sea, en los diferentes pueblos y naciones, ¿no? Creo que hay algo muy, hoy por lo menos, una intención muy de fondo, que creo que es tratar de invisibilizar eso, ¿no? La pluriculturalidad, digamos, que tiene este Estado argentino, ¿no? De casi 40 pueblos, digamos, preexistente en el Estado argentino, ¿no? O sea, son muchos pueblos y naciones, ¿no? O sea, naciones dentro de un Estado argentino. Y bueno, eso creo que es alguna cuestión muy importante, digamos, acá, que muchos hermanos hoy en los años, ¿no? O sea, de la reconstrucción de las naciones preexistentes de pueblos indígenas en el Estado argentino. Y bueno, creo que nosotros hemos sufrido varias veces, ¿no?, en esa cuestión de querer avanzar sobre nuestra cultura, ¿no?, por muchos espacios, por muchas instituciones representativas del Estado, ¿no?, de querer avasallar, ¿no?, como vos decías, en la cuestión espiritual, nuestras ceremonias, por instituciones religiosas, o sea, querer ver cómo destruye nuestra cuestión espiritual, que es muy importante, ¿no? Y también, o sea, la cuestión de identidad, sentido ese de pertenencia que tenemos como pueblo indígena a nuestra tierra, a nuestra patria, esta vinculación, ¿no?, esa conexión que es diferente, ¿no? Y bueno, no, creo que a pesar de eso nosotros no hemos dado muchas estrategias y tácticas a los hermanos, creo que nuestros abuelos han dejado ese mensaje, ¿no?, en cada uno de nosotros para poder seguir resistiendo y poder incluso avanzar, ¿no? Nosotros como Consejo de Pueblo Originario, en eso justamente hablaba del tema de educación, que es otro tema también por donde nos trabajan, por donde se hace, digamos, ¿no?, mucho trabajo de cuestión de borrar nuestra identidad. Creo que hay muchos hermanos que han dado pasos importantes, digamos, ¿no?, trabajando en las instituciones públicas, vienen haciendo mucho debate, vienen haciendo mucho trabajo para poder ingresar, digamos, ¿no?, en este sistema que es muy rígido, que es muy colonizador, ¿no?, que es parte de, ¿no?, que es cómplice de la conquista, del avasallamiento de nuestros pueblos, así que, y creo que en esas cuestiones, o sea, la educación o el sistema educativo ha sido muy cómplice. Entonces, en esa avanzada que hemos hecho también, nosotros como Consejo de Pueblo Originario de Ancamaki, también tomamos el otro camino, ¿no?, de poder armar instituciones propias, digamos, ¿no?, o sacar a la luz, digamos, las instituciones que ya tenemos como pueblos indígenas dentro de las comunidades, ¿no? esas instituciones donde nosotros transmitimos nuestro conocimiento, donde nosotros hacemos mucho de nuestra, con nuestra guava, ¿no? Mucho de nuestro trabajo, ¿no? Esa vinculación con la tierra, donde también enseñamos muchas de las cosas importantes para la construcción y para el perfeccionamiento también, ¿no? De nuestros hermanos, para que tengan herramientas para seguir saliendo adelante, ¿no? Y muchas de esas cosas que tenemos en las comunidades hoy la utiliza, ¿no? El sistema educativo, ¿no? Hace uso, digamos, de esos conocimientos. Así que, bueno, nosotros hemos instalado, digamos, dentro de todos estos 18 años que tenemos como proceso, digamos, en la educación indígena, o sea, de exigirle al Estado argentino, o acá en Jujuy, a la provincia, el reconocimiento de este tipo de educación indígena, ¿no? Justamente venimos de hace 2 semanas atrás, donde tuvimos que hacer una permanencia de 3 días, en el Ministerio de Educación, donde hemos logrado la habilitación, oficialización, digamos, ¿no?, del Estado, de uno de los, creo que es el primer jardín intercultural bilingüe que tiene la provincia, el jardincito que tenemos nosotros dentro del Consejo de Pueblo Originario, ubicado allá en La Quiaca, ¿no? Así que esos son instrumentos y herramientas también que van a avanzar, ¿no?, sobre la resistencia, y también para poder generar otro tipo de salida, ¿no?, ante la situación compleja que tenemos, ¿no? O sea, nosotros no, creo que como pueblos indígenas siempre hemos abierto mucho nuestro conocimiento, y bueno, eso también creo que es solamente será un pequeño pasito, digamos, pero en la cuestión creo que viene a resolver problemas no solamente a los pueblos indígenas, sino viene a resolver problemas a toda la sociedad, ¿no? Porque creo que hay que cambiar ese tipo de pensamiento muy individualista ahora, ese pensamiento muy destructivo, ¿no?, de contaminación, de no tener, digamos, esa vinculación, ¿no?, y respeto. Creo que eso estamos perdiendo mucho, porque la sociedad también, o sea, tiene que ver mucho también con el nuevo modelo, ¿no?, de esas cuestiones imperialistas, estos acuerdos que hacen los gobiernos, que solamente les interesa la cuestión capitalista, ¿no?, y no las futuras generaciones, que son los hermanos que vienen por atrás, ¿no?, que tienen que todavía seguir siendo parte de esta pata, ¿no? Así es, Jorge. Justamente yo te quería preguntar, ya que vos decías de esto, ¿no?, de que el gobierno no le interesa mucho el interés, digamos, de los pueblos originarios, sino más bien el capitalismo. Y vos también nombrabas lo que son las garantías de las leyes, ¿no?, hacia ustedes. ¿Vos me podrías nombrar situaciones en las cuales la ley no es justa, digamos, para los pueblos originarios, sino que más bien para la gente de otra sociedad, digamos, de la alta sociedad, en caso de tierras, ¿no? Hola. Hola, Jorge. Sí, ahora sí te escucho. No, te quería preguntar con respecto a que vos hablabas de garantizar las leyes hacia ustedes, hacia los pueblos originarios, y que hoy en día no se ve, digamos, esa justicia para ustedes, sino más bien que la justicia tira para la sociedad alta o aquellos que tienen, digamos, el poder, ¿no?, y a ustedes siempre se los deja de lado. Exactamente, ¿no? O sea, no hay garantía, ¿no? Por más que hayan leyes vigentes dentro de la Constitución Nacional, leyes nacionales, internacionales, se sigue avanzando, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Que la justicia siempre se alinea hacia los poderes, ¿no? Y eso creo que la verdad que no, por lo menos vemos que no cambia, ¿no? O sea, hoy tenemos la ley, o sea, la prórroga de la ley 26.160, digamos, de relevamiento territorial, que, o sea, prohíbe los desalojos, prohíbe un montón de cosas, digamos, o sea, garantiza todavía un estado de derecho para que los hermanos en las comunidades indígenas puedan resolver su tema de tierra y ocupación de uso del territorio, pero igual se avanza, ¿no? O sea, igual la ley sale a favor del terrateniente, igual la justicia, perdón, sale a favor del terrateniente, ¿no? Salen causas, salen juicios, todo, digamos, y eso creo que es una cuestión donde vemos que, ¿no? O sea, para la ley rige para uno, la justicia rige para uno, de una manera, y para otro, o sea, no rige, sino directamente como que bajan órdenes, ¿no? Claro. Que tiene que hacerse. Así que, sí, no, la verdad que no sé, o sea, creo que la única forma de frenar, por lo menos que tenemos nosotros hasta ahora, es trabajando, ¿no?, con los hermanos de las comunidades, o sea, viendo cómo seguimos a través de nuestra forma de milenaria, digamos, que tenemos, ¿no?, de nuestro pensamiento colectivo comunitario, seguir organizando, ¿no?, de la base, ¿no?, llamando a todos los hermanos de los pueblos indígenas y de los diferentes pueblos a la unidad, ¿no?, para poder hacer respetar estos marcos de derecho, y también incluso que se generen nuevas leyes, ¿no?, para para poder garantizar, digamos, la convivencia en el Estado argentino, ¿no? Claro. Y creo que esto también no va a ser solamente con la cuestión de las naciones y pueblos indígenas, sino también tiene que ver, ¿no?, con los otros sectores populares, ¿no?, de ver cómo vamos generando una unidad más amplia y fuerte entre la cuestión urbana y rural, ¿no? O sea, con todo lo que hoy somos, creo que consecuencia del sufrimiento, ¿no?, de la opresión de estos 526 años, ¿no?, de genocidio. Y creo que no somos solamente los pueblos indígenas, ¿no? Creo que ha quedado todo un sector ya hoy con este nuevo modelo de gobierno que no les va a importar ni color, ni olor, ni diferencia, ¿no? O sea, claro, creo que cuando tengan que pasar la guadaña se la van a pasar a todos, aunque tengan diferencia, ¿no? Y creo que eso hoy creo que muchos hemos empezado a entender y hoy nos estamos juntando, ¿no? A pesar de la diferencia de los olores y los colores, nos estamos empezando a juntar para poder hacer respetar y para poder dar ese paso que creo que es hacia la liberación, ¿no? Hacia ser pueblos libres, ¿no? Creo que libres del sentido de la opresión o del sistema ese oprimidor y que tiene que ver con los acuerdos que hacen los gobiernos de turno con los imperialismos, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, un gusto habernos comunicado con vos para saber, bueno, justamente por las situaciones en las que se encuentran ustedes y esperamos seguir en contacto, ¿no?, para saber cómo sigue esto. Bien, muchas gracias siempre por el espacio, a la radio, a los hermanos que siempre están pendientes, ¿no?, de la cuestión de lucha, de las actividades y todo eso, así que estamos muy agradecidos y, bueno, estaremos en contacto, ¿no? O sea, bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bien, ahí pasaba Jorge Angulo del Consejo de Pueblos Originarios de Yanka-Maski por el 12 de octubre. Y también hablamos de la resistencia y la lucha de los pueblos originarios actual y que se vienen realizando hace 500 años, ¿no? Así. ¿Te parece que...? Nos vamos a un tema musical, Panchito. Así es, y continuamos con el Enredando las Mañanas. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido, al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que iza el apacho su bandera de septiembre. A pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy mi puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy mi puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy mi puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pura en un sueño, perdido gran marrón colorada, y sentado a la uña pacheta, bien juntito a mí que la lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy. estaba y el erquencho en mis manos temblaba y tus valles verdosos miraba. Volví puesto a pensar en el Carmen, rama alguna, quebradas y valles, habrá pampa, mahuaca, la quiaca, jujuicito de mi alma encantada. Hoy he visto a la puna en un sueño, perdí otra marrón colorada, y sentado a la uña pacheta, bien juntito a mi queda llorada. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y andillales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once treinta y cinco minutos de la mañana, continuamos con este enredando 10. Disculpe, Lona, bicho, sí, está sí, en otra. Estoy un poco nervioso y estoy muy acelerado hoy. Hoy una mañana agitada, nubladita aquí en San Salvador de Jujuy. Pasamos a nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar. Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, a www.rnma.org.ar, o en nuestra página de Facebook y darnos un me gusta en nuestra página, ¿no? Así es, así que bueno, ahí tienen todos los contactos para la gente que se quiera comunicar con nosotros. Vamos a ir a la introducción de nuestra próxima entrevista. Se ha creado recientemente un sindicato, ¿no? Un sindicato nuevo, es el único obviamente acá en Argentina y en América Latina, porque se trata de sobre una empresa, ¿no?, online. En los cuales los trabajadores, podríamos decir, o empleados, bueno, están realizando el primer sindicato, ¿no? Así es, digamos, estamos hablando específicamente de los Rapimoto, de las empresas, digamos, que se encargan, los trabajadores que se encargan de hacer envíos a domicilio, qué sé yo. Bueno, se han vulnerado algunos derechos, no se encuentran en el marco legal de trabajo, digamos, pero son trabajadores precarizados muchas veces y que no tienen aporte jubilatorio, no tienen ningún beneficio que merece cualquier trabajador. Así que bueno, se han organizado. Hay una experiencia también muy significativa, ¿no? Sobre respecto a la primera huelga que se realizó una de estas empresas, la Rappi, así es. Rappi. Así que bueno, vamos a estar en contacto. Ahora ya está Flor tratando de comunicarse con Maru, que ella nos va a comentar, bueno, a qué se debe y cómo. ¿Ya está en contacto? Ah, no, bien.

Así es, me parece muy interesante esto que decía Maro, cuando los trabajadores pueden visualizar, bueno, primero que se pueden organizar y en que en realidad los que mueven la posta, digamos, y la economía del mundo somos los trabajadores, y en este caso son las empresas las que se llevan todo el dinero, ¿no? Exactamente. Pero es una lucha ardua todavía que tenemos por delante. ¿Te parece que escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando? Sí. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo: "Usted ve lo que está pasando". Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por la denuncia de corrupción,

Y bueno, ahí está Flor ya comunicándose, tratando de comunicarse con Raúl Godoy, que nos va a comentar un poco cómo se da esta situación, quiénes son los firmantes, ¿no? Porque está bueno que la gente conozca los nombres, de quiénes son, quiénes los representan y quiénes están dispuestos a vender los derechos de los trabajadores, ¿no? Y sobre todo quiénes son los que están en contra, ¿no? De esto, este convenio, y por qué, saber las razones, ¿no? Así es. Bueno, que han salido, digamos, obviamente, que ellos van a salir a defender su postura. El gobernador dicen de que este acuerdo lo sacan a firmar para poder garantizar de que haya como una lluvia de inversiones aquí en Vaca Muerta, que se va a explotar, que se va a explorar el terreno sin ningún conflicto, ¿no? Sino que también lo dice él como un beneficio, ¿no? No solo a la provincia, sino al país, como bien decís, por la cantidad de inversiones que van a llegar, ¿no? Supuestamente, con este convenio firmado. Así es, así que bueno, la verdad que bastante preocupante que representantes de los trabajadores hagan acuerdos como este. Y más acuerdos con los mismos empresarios, que obvio, que son los que no quieren que salen favorecidos, ¿no? Vamos, que son los que salen favorecidos y los que seguramente van a ajustar y van a despedir a montones de trabajadores. Digamos, los trabajadores no se van a poder organizar. Sí, se pueden organizar, eso queremos hablar justamente con Raúl Godoy, ¿no? ¿Te parece que escuchamos un poquito de música y ya venimos con nuestra entrevista? Y un minuto, ahora sí, continuamos con este Enredando las Mañanas. Ahora sí, estamos en contacto ya con Raúl Godoy, obrero de la ex Anón y diputado provincial también por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, justamente sobre este blindaje, ¿no?, firmado en Vaca Muerta, que claramente no es otra cosa que restringir los derechos a huelga y protesta por parte de estos sectores que han firmado este acuerdo, ¿no? Así que bueno, estamos en contacto con Raúl. Raúl, ¿nos escuchás? Sí, les escucho perfectamente, les mando un abrazo grande, ¿cómo están?

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 23, continuamos con este Enredando las Mañanas aquí en la hermosa ciudad de San Salvador de Jujuy, en una mañana bastante nubladita y fresca, ¿no? Y fresca, linda. Linda mañana, sí, porque en realidad nunca nos conformamos con nada, ¿no? Cuando hace calor es porque hace calor, cuando hace frío, hace frío. Pero este día estuvieron unos días muy, muy calurosos, así que nos viene de 10. Sí, una sí, nos hacía falta una refrescada como esta con lluvia, llovizna. Exactamente. Así que bueno. ¿Pasamos nuestros contactos, Vilma? Pasamos nuestros contactos a nuestra página web, que se pueden comunicar a www.rnma.org.ar o a nuestro Facebook, a Red Nacional de Medios Alternativos, y dejarnos un me gusta a nuestras noticias, las que vamos subiendo, ¿no? Vamos pasando. Así es. Así que bueno, nosotros vamos ya metiéndonos en nuestra próxima entrevista, ¿no? En la Villa 31, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha presentado un proyecto de ley, ¿no? El proyecto 2736-2018, que no es otra cosa que abrir la puerta al negocio inmobiliario, ¿no? Es lo que está pensando, bueno, la gente de la Villa 31. Ellos dicen que van a reurbanizar, ¿no? Y obviamente esto ya trae cola de paja, digamos, porque obviamente hay lo que atrás de lo que es la reurbanización de las villas, obviamente deja muy pocas probabilidades de que la gente quede con todas esas tierras, ¿no? Sino que el gobierno está teniendo otro punto de vista, como vos bien decías, ¿no? El negocio inmobiliario. Así es, en el día de ayer se estuvieron movilizando los diferentes vecinos del barrio de la Villa 31, preocupados por esta situación, ¿no? Porque este proyecto de ley que se jacta, digamos, de que va a ser viviendas sociales, en realidad también habilita la legalización, digamos, de los desalojos de las personas, ¿no? Que por un lado no puedan pagar esas viviendas y que han vivido y viven desde hace muchísimo tiempo ahí, ¿no? Exactamente, sí es. Así que bueno, vamos a estar charlando un poco de eso, porque también no es el único reclamo que están haciendo los vecinos, no es que están en contra de las viviendas, sino que exigen un pago, un plan de pagos, ¿no? Acorde a lo que se pueda pagar. Y también, digamos, se está peleando por una realmente reurbanización de la Villa 31. Estamos hablando, digamos, de conexiones dignas de cloaca, de agua, de luz, y con un dignas, precio también acorde, ¿no? A lo que puedan pagar los vecinos, que muchas veces son considerados ciudadanos de segunda, ¿no? Así que bueno, por eso nos vamos a comunicar con Miriam Suárez. Ella es vocera de los vecinos de la Villa 31. Hola, Miriam, ¿nos estás escuchando? Hola. Sí, hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Buen día. Bien, Miriam, ¿nos podría comentar un poco de qué se trata y qué estaban reclamando ustedes respecto a este proyecto 2736-2018 que se ha presentado al gobierno de la RETA? Bueno, nosotros vivimos acá en la 31 y el gobierno ha presentado un borrador de dictamen para sacar una ley para urbanizar las villas. Solo el único problema es que no es consensuado con los vecinos, se ha puesto de acuerdo con todos los vecinos del barrio para urbanizar el barrio. Él está haciendo a su manera. Nosotros no estamos en contra de la urbanización de ninguna manera. Nosotros queremos, pero que sea como nosotros deseamos, porque nosotros somos los que vivimos acá y nosotros decidimos cómo queremos que se urbanice. Y no estamos diciendo que no queremos pagar. Estamos dispuestos a pagar, pero que él, en el borrador del dictamen, que ponga y diga cada vecino cuánto tiene que pagar por metro cuadrado y cuánto es por mes, ¿entendés? No solamente que nos venga y diga, bueno, che, vecinos, ustedes van a tener que pagar por 30, 40 años su vivienda, y hasta mientras esto, su vivienda va a estar hipotecada. Entonces, ¿nosotros cómo nos ponemos? Cada uno sabemos qué significa una hipoteca. Cuando vos no pagas 2, 3 años al banco, 5, viene el banco y te saca. Porque dice, mira, tú no has pagado nada y esto no te pertenece. ¿Y nosotros cómo quedamos? Aparte, nos quieren quitar el espacio aéreo, no, quieren construir viviendas nuevas en el espacio aéreo que cada uno tiene para solucionar el tema de los inquilinos. Cuando el tema de los inquilinos debería de haber solucionado haciendo las construcciones que se corresponde en los terrenos de YPF y la Containera. En el YPF, en vez de hacer las viviendas, está construyendo un Ministerio de Educación, un McDonald's, lo cual a nosotros no nos sirve. En vez de construir un Ministerio de Educación, ¿por qué no construye un colegio? Porque acá en el barrio tenemos muchos chicos y todos quieren estudiar, y todos los chicos salen afuera a buscar vacantes para estudiar. Y hospital, por ejemplo, hay un lugar acá que antes lo ocupaba Plusmar, la empresa de Plusmar, que es grande. Ese lugar tranquilamente nos servía como un hospital. Nos han sacado las salitas, no tenemos médicos, no hay medicamentos. Hay mucha gente grande que son enfermos, diabéticos, de todos, no hay medicamentos. Y entonces lo que nosotros le reclamamos es que el gobierno venga al barrio, que hable con nosotros, que nos diga realmente cómo va a quedar el barrio, que nos muestre un mapa, porque siempre un arquitecto hace un, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Siempre te muestra un arquitecto un mapa, te muestra cómo va a quedar las viviendas al final de todo, como en cada construcción, que es real. Pero acá no tenemos un mapa, no sabemos cómo va a quedar nuestro barrio. Solo nos dicen que tenés que ir, vienen a la medianoche, los desalojan a los vecinos, porque supuestamente ese lugar se va a hacer calle. Y esa es la molestia que nosotros tenemos. No es que nosotros no queremos que se urbanice, solo queremos que él venga, baje al barrio y nos diga cómo realmente va a ser. Claro, Miriam, es como vos decís, ¿no? El gobernador, Larreta, no toma en cuenta, digamos, las necesidades por las cuales ustedes están pasando o las que necesitan. Claro. ¿Ustedes tienen algún tipo, digamos, de propuesta en caso de que él quiera escucharlos? ¿Cuáles serían, ¿no?, esas propuestas? La verdad, él, le hemos hecho varios pedidos, le hemos llamado que baje al barrio. Siempre él hace sus reuniones a puertas cerradas con delegados y consejeros o con la gente que trabaja en las cooperativas que él les da trabajo. Entonces, la gente del barrio no estamos enterados de muchas cosas. Ahora que este final fuimos a la legislatura, 2 semanas hemos estado trabajando con los legisladores. Resulta que ahí nos enteramos que se va a hacer un banco ahí en el barrio, en Cristo Obrero, que va a ser un banco internacional, el BID. ¿Y para qué van a hacer un banco? Se supone que eso es tierra para los vecinos que tenían que construir viviendas. ¿Entendés? Son cosas que están pasando. Claro. Miriam, perdón, ¿no? Te quería preguntar respecto, bueno, este proyecto, digamos, es bastante preocupante porque es de algún modo legalizar, con este proyecto de ley, legalizar el desalojo, ¿no?, de las diferentes familias. Claro, pero lo que pasa es que nosotros ya tenemos una ley que lo habíamos ganado hace 9 años atrás, que es la 3343. Eso nosotros lo habíamos trabajado con el consenso de todos los vecinos. En esas veces el gobierno había bajado, se sentó con los vecinos, con la mesa de urbanización, Entonces, con el consenso de eso, habíamos logrado esa ley. Pero están pasando por encima, porque en esa ley a nosotros nos amparaba, que no nos podían desalojar a la fuerza. No tenían que venir y decir, bueno, si se abría una calle, mira, te vas a mudar a la vivienda nueva que te vamos a dar, vas a pagar un monto tanto cada mes de lo que tú ganas, ponele el 20% o el 15%, depende a lo que uno ganaba. Pero ahora nos vienen a desalojar a la medianoche, sin previo aviso. Esa es la preocupación, no es nada. Si el gobierno fuera real, por ejemplo, para hacer una urbanización real, se dice bien claro, hay que hacer un censo real para saber cuánta gente en realidad se han aumentado en 9 años. Ahora, hace 9 años en la ley había sabido que tenían que construir 2.500 viviendas. ¿Por qué ahora él construye menos de la mitad? Son 1.047 viviendas. Se supone que la gente en 9 años han crecido mucho más, los desgloses familiares, el hacinamiento. O sea, no está previendo nada de eso. Por eso es la preocupación del barrio. Claro, Miriam, es como vos decís, el gobierno prácticamente no hizo un censo en esos 9 años para saber qué cantidad de gente, digamos, está viviendo en esos lugar, en ese lugar. No, solo hizo un empadronamiento, pero un empadronamiento no es igual que un censo real. Claro. ¿Entendés? Sí. Y por eso es que estamos un poco molestos. No es que no queremos, todos queremos vivir decentemente como la gente, pagar lo que corresponde, el agua, la luz, todo. Nadie dice que no, pero él que baje y que nos diga cómo va a quedar nuestros hogares. A la larga, si estamos hipotecados, o sea, no podemos dejar para nuestros hijos, si a nosotros que somos grandes nos pasa algo, ya, ya no podemos siquiera pensar en el futuro de nuestros hijos, ¿entendés? Sí. Esa es la preocupación, no es nada. Si él fuera un poco más consciente, ya bueno, bajaremos, charlaremos, dialogaremos, a ver cada vecino o cada manzana qué opinión tiene. Ahora, por ejemplo, él dice que ha arreglado las casas. Son maquillajes que está haciendo todo lo que se ve por afuera. Las cloacas todavía están que rebalsan. Cada que llueve nos inundamos todos, porque las cloacas también no están bien hechas. ¿Por qué el dinero que usa en los maquillajes no usa haciendo una urbanización real como se debe hacer? Miriam, bueno, ¿se han organizado con los vecinos? ¿Cómo van a continuar? ¿Tienen pensado algunas medidas de lucha también para...? Hoy creo que se discute el proyecto, ¿no? Ayer se discutió, se ve que hemos perdido, pero igual es la primera lectura que se había dado. Acá a 10 días creo que es otra vez o a la otra semana. Igual nosotros vamos a seguir movilizados, vamos a seguir haciendo que los vecinos también se sigan sumando a la lucha hasta donde se pueda. Por lo menos alguien nos tiene que escuchar o cambiar algunos textos del borrador del dictamen para mejora del barrio, para mejorar, digamos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Miriam, por el contacto, ¿no?, y la comunicación, y esperemos seguir, ¿no?, para saber cómo continúa esta medida de lucha de ustedes y para ver el proyecto, ¿no?, si es que se es aprobado o no. Sí, la verdad, ojalá tengamos suerte de que podamos cambiar algunas cosas, pero ya sé que todo no podemos empezar de nuevo, pero por lo menos que algunas cosas modifiquen donde a nosotros nos beneficia como barrio, como vecinos. Yo creo que problema no puede haber. Tampoco le estaríamos haciendo marchas ni molestando en la puerta de la legislatura ni en ningún lado. Así es, Miriam. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a vos por escucharme y nada, gracias. Bueno. Bien, ahí pasaba Miriam Suárez, vocera de los vecinos de la Villa 31, por el dictamen de la RETA, ¿no?, que abre las puertas a la especulación inmobiliaria y que pone en peligro la vivienda, la vida de los vecinos de la Villa 31, ¿no? Lo que más llamó la atención es, como bien decía la señora, ¿no?, que en ningún momento el gobierno se acercó, digamos, a escuchar las necesidades, ¿no?, y que realizó el proyecto sin ningún tipo de información de cómo, vos bien decías, viven las personas ahí adentro. Así es, y también, bueno, teniendo en cuenta de que se quiere estigmatizar a los vecinos de la Villa 31 que están en contra del progreso, que no quieren las viviendas. No, no se está hablando de eso. Los vecinos no están en contra de las construcciones de vivienda. ¿Quién no quisiera vivir en un lugar digno, no? Uh-huh. Están en contra de esta especulación inmobiliaria, del negocio. Una de las consignas fundamentales de la marcha de ayer era urbanización sí, negocios no. Exactamente, así que, bueno. Y con el miedo, ¿no? De como ella bien decía, de no poder pagar, ¿no? Y de que ellos tengan, digamos, el derecho a sacarte si vos no podés pagar, ¿no?, esa vivienda. Así es, así que bueno, escuchamos un poco de música y ya arrancamos este último bloque, creo que solo, de este Enredando las Mañanas. Solo. Soy que tienen algún problema para decírtelo, que no hace falta cosa obscena hacia mi barrio. Ustedes le dicen vicia, bueno, entonces soy dichero, hombre, vamos a hacer la lisa. Aquí estoy, my name is your. Esto le canto para la gente que se me agrandó. Yo estoy seguro, le prometo que si estoy acá, estoy seguro, mucha cuenta vamos a arreglar. Yo no tengo la fama de un gavilán, tampoco la plata para fanfarronear. Sé quiénes son aquellos que me criticó, y estoy seguro que este tema ya les recabió. Doy un paso al frente si hay que cantar, con pensamiento y mamá duro me hace caminar. De seguro que ayer me pude equivocar, pero estoy seguro que a cualquiera le puede pasar. La policía ya se me tiene que ir retirando, mi banda de solita se está controlando. Que se vaya que el político y su promoción, que para un menos alcanza la comida en un bolsón. De la villa soy, que tienen algún problema para decírtelo, que no hace falta cosa obscena hacia mi barrio. Ustedes le dicen villa, bueno, entonces soy villero, hombre, vamos a hacer la lista. De la villa soy, que tienen algún problema para decírtelo, que no hace falta cosa obscena de mi barrio. Soy 100% corazón y hago mi expresión en callejera educación. ¡Ja! Pongan atención en los abusadores, que llegó su cuco, vean cómo corren. No soy un justiciero como Superman, y aunque me vengan de gatre no me duran un round. Policías y soldados, guarden su pistola, lo dije en buen mensaje, ¿acaso no fui claro? Lo digo una vez más y lo digo ahora mismo, la cosa no es así, así que salgan del abismo. No quiero ver más sangre derramada aquí en mi tierra. ¿Cuándo va a ser el bendito día que me entiendan que no todos los callejeros somos vagabundos? Esto se lo aplico en un tema bien profundo. Y muévete, que venga el siguiente. Muévete, señor dictador. Muévete, que muévete, señor diputado. Váyanse para la junta que lo pidió. Camine derechito y no insulte, ojito. Yo no tengo la culpa de que usted sea flojito. Si quiere batallar, busca uno de tu tamaño. Mira que yo te puedo hacer correr sin un caño. De la villa soy, que tienen algún problema para decírtelo, que no hace falta cosa obscena hacia mi barrio. Ustedes le dicen villa, bueno, entonces soy villero, hombre, vamos a hacer la lista. De la villa soy, que tienen algún problema para decírtelo, que no hace falta cosa obscena de mi barrio. Soy 100% corazón y hago mi expresión en callejera educación. ¡Ja! Para los que difaman y se dicen todavía que yo sigo con el ritmo pasado de mi vida, se piensan que la droga me quitó la inteligencia, porque estoy en una tonta lucha contra la inconsciencia. Tonta lucha fue la guerra que nos hace daño. Mandaron a morir a niños de 18 años, mandaron a hermanos a una guerra ya perdida. Y si no, dime cómo están los combatientes de Malvina. Dile al gobierno que se olvide de intereses, que ayuden a no volver a engañar más a mi gente. Dime si Ricky Martin tiene la franqueza igual que yo para poner las cosas arriba de la mesa. De la villa soy, que tienen algún problema para decírtelo, que no hace falta cosa obscena hacia mi barrio. Ustedes le dicen villa, bueno, entonces soy villero, hombre, vamos a hacer la lista. De la villa soy, que tienen algún problema para decírtelo, que no hace falta cosa obscena de mi barrio. Soy 100% corazón y hago mi expresión en callejera educación. ¡Ja! Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva. Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com www.radiolamañanas.org.ar. Y 44 arrancamos esta última parte del Enredando las Mañanas. Nos han dejado solo aquí con Panchito en la habitación del Seba. Vilma tiene que hacer unos trámites, así que tiene que salir urgente. Está Flor en la producción. Vamos a empezar ya con esta última nota. Nos queda poquitito minuto y queremos aprovechar bastante para hablar con María Victoria Moyano, que nos va a estar comentando. Bueno, inició el juicio por el asesinato de Ana María Martínez. Ella era militante del PCT. El 4 de febrero de 1982 ella fue secuestrada de su casa, ¿no?, en Villa de Mayo, y apareció asesinada a las 2 semanas. Así que bueno, la comisión de familiares, amigos y compañeros de Ana María, también en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria, son querellantes de esta causa y han hecho un arduo trabajo todos estos años. Estamos hablando de 36 años de su asesinato, recaudando información, todo para llevar adelante este juicio que inició el día de ayer en el Tribunal Oral Federal de San Martín a las 9:30 de la mañana. Así que bueno, queremos comentar un poco, ¿no?, cómo se llega a este juicio, y también preguntarle cómo y quién era Ana María Martínez, ¿no? Así que bueno, ya estamos en contacto con María Victoria Moyano. Esa es nieta recuperada y también integrante de la CEPROP. Hola Ana, ¿nos estás escuchando? María, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, María, ¿nos podría comentar, bueno, cómo se llega a este juicio que comenzó el día de ayer? Bueno, es un juicio muy importante desde el punto de vista que expresa cómo fue la militancia y, bueno, desde ya la persecución por parte del Estado de la militancia de la zona norte del Gran Buenos Aires. Carmen era una militante del PCT, que era una trabajadora metalúrgica. Y bueno, ella militaba en la zona norte del Gran Buenos Aires hasta que en el año 82, luego de un operativo de tareas con Forfalcon y dos personas, es que luego de eso aparece muerta. Entonces este juicio es impulsado por familiares y por compañeros de militancia de Ana María. Claro. ¿Nos podrías comentar, un poco más en profundidad, quién era Ana María, cómo se dio también su secuestro? Porque también tuvo una repercusión mediática y de impacto, ¿no?, en la sociedad. Sí, bueno, ella en realidad en febrero del 82 iba para su casa y fue interceptada por dos personas que bajaron de un Falcon verde y la ingresaron al Falcon, al vehículo. varios vecinos vieron esta escena y bueno, a través de ellos es que los abogados pueden expresar hoy en este juicio que fue lo que sucedió. Y escuchaban los gritos de auxilio por parte de Ana María. Su cuerpo, después de ese operativo, fue encontrado cerca del río Luján. En el juicio quedó expresado que fue la persecución política, o sea, que tiene que ver su asesinato con la persecución política que había hacia la organización. Y bueno, ahora ese juicio se va a ventilar lo que sucedió. Eso va a ser un juicio que es corto, abreviado. Desde ya van a declarar los testigos, creo que son alrededor de 4 audiencias. Y bueno, se va a tratar de que la sentencia sea favorable para demostrar lo que realmente pasó, porque la defensa de los represores dice que argumenta que fue un crimen común. Claro. ¿Nos podría comentar, digamos, quiénes son los imputados? Los imputados son un señor, por decir, un represor, APA, que Jorge, era... Sí. Jorge claro, APA. Que era Jorge ¿Dónde? APA, que era de inteligencia. Los dos imputados son altos mandos de Campo de Mayo. Norberto APA, que se presentó en el juicio como un especialista en montaña y en inteligencia, y Raúl Muñoz, que se presentó como alguien que había estudiado en la Escuela de Guerra. Ambos desarrollaban tareas en Campo de Mayo, que como sabemos, ese centro clandestino fue quien desarrolló una tarea de represión y desaparición importantísima en la zona norte. Fue el principal centro clandestino donde pasaron alrededor de 5.000 detenidos desaparecidos y hay prácticamente muy pocos sobrevivientes. Claro, ¿no? ¿Nos podrías comentar, María, bueno, cuáles son las expectativas, ¿no?, respecto a los familiares, los amigos y también los compañeros de Ana María? Y ellos vienen impulsando este juicio de manera insistente desde ya, porque están buscando juicio y castigo por Ana María, y lo que obviamente están, por lo cual están dando esta pelea, es para que vayan a la cárcel, cárcel común y efectiva, como lo hacemos todos los que peleamos en estos juicios de lesa humanidad, ¿verdad? Así que, bueno, esa es la pelea de todos ellos. Impulsa muchísimo su cuñada, la cuñada de Ana María. Ayer testificó, y sus compañeros de militancia que van a ser testigos. Todos están buscando el juicio castigo de esos militares para el asesinato de Ana María, pero también como expresión de este es un juicio que es muy político, porque expresa la militancia política de Ana María. Y está muy acompañado por sus compañeros militantes. Entonces, si se quiere, los juicios de lesa humanidad están impulsados por los organismos de derechos humanos y por las víctimas y familiares. En este caso, está muy acompañado por los propios compañeros de militancia. Eso es muy importante. Claro. Y bueno, están buscando eso. Están buscando el juicio castigo de estos dos asesinos. Por otro lado, siguen dando la pelea porque alrededor de la desaparición o asesinato de Ana María pudieron comprobar la intervención de quien fuera el fiscal general de Mar del Plata, Garelo, que a través de documentación pudieron demostrar su intervención, pero que bueno, que aún la justicia no ha fallado a favor, digamos, del juicio y castigo a ese hombre con el que cuenta con mucho poder. Pero bueno, también están peleando, digamos, para que aquellos que hoy desarrollaron funciones durante gobiernos constitucionales y nada más y nada menos que en un cargo como fiscal general también tengan su juicio y castigo, digamos. Hasta acá la justicia no ha fallado a favor, pero bueno, es una pelea que van a continuar. Claro. María, bueno, no conocía el caso, ¿no? Hasta ahora que empezó el juicio y estuve leyendo un poco, por lo menos a mí me había llamado un poco la atención, bueno, que no, que en ese contexto, digamos, donde muchas veces se secuestraba y realmente no se aparecía o estaban varios años detenidos, me preguntaba, ¿no? Y no había encontrado nada tampoco o algún texto que haga referencia o alguna nota a por qué aparece el cuerpo de Ana María, ¿no? Porque me pregunto, capaz que era algún mensaje político, bueno, para el partido en ese momento, o no sé, no encontraba otra respuesta tampoco. Sí, igual vos tenés que pensar, me parece a mí que estamos hablando ya de no estamos hablando de los años 76-77, donde lo que hubo fue desaparición forzada y centros clandestinos, sino ya estamos hablando de otro momento, claro, ¿no? De la dictadura. La morbosidad con la que puede pensar un represor, no lo sé, pero Ana María cumplió un rol muy importante en su grupo político en la zona norte. ¿Y por qué han dejado el cuerpo? Probablemente sea tu hipótesis, sea dar un mensaje político de terror, ¿verdad? Claro, sí, seguramente. Así que bueno. Gracias, muchísimas gracias, María, por el contacto. Seguramente estaremos charlando en las próximas audiencias también. Sí, no hay problema. Bien. Nos estamos comunicando. Bueno, muchísimas gracias, María. Bueno, chao, hasta luego. Bien, ahí pasaba María Victoria Moyano, nieta recuperada, integrante también de la CEPROT, por el inicio del juicio, ¿no? Por el asesinato de Ana María Martínez, militante del PST, quien fue secuestrada el 4 de febrero de 1982, camino a su casa, ¿no? La verdad que nos parece importante poder charlar, comentar quién era Ana María y cuál era el rol que cumplía dentro del movimiento de trabajadores, dentro del movimiento organizado, y por qué se la desaparece. Y bueno, hoy, después de 36 años, se está llevando adelante el juicio y se está pidiendo cárcel común y perpetua para los genocidas Jorge Apa, quien era jefe del destacamento 201, y también para Raúl Muñoz, jefe también de Campo de Mayo, ¿no? Así que bueno, nosotros ya vamos llegando al fin de este programa, nos dejaron solo aquí con Panchito. ¿Todo bien, Pancho, por ahí? Bien, abajo están Flor y Juan también haciendo toda la gráfica para nuestro medio, así que bueno, esto fue todo, nos estamos viendo la semana que viene. Recuerde que el Enredando las Mañanas se transmite, bueno, por este medio, la Red Nacional de Medios Alternativos, de 10 a 12 todos los días, así que bueno, nosotros por lo pronto nos estamos viendo el miércoles que viene. Un saludo para todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacen posible que este proyecto continúe adelante, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Sin